soy el capitán de corbeta Roberto Díaz Chal, jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso. El día sábado emitimos la ISO especial de marejada número 40 de lo que va del año, correspondiente desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández. Estas marejadas empezarán a regir el del día martes, o sea, el día de mañana, en el archipiélago Juan Fernández y Golfo de Penas hasta el Golfo de Arauco. Se extenderá aquí en Valparaíso a contar del día miércoles hasta el día jueves. Para la zona norte de Coquimbo hasta Arica partirá el día miércoles 5 de septiembre y se extenderá aproximadamente hasta el día sábado. Se estima que la altura máxima de la ola no sobrepase los 3.5 metros de altura de componente suroeste, que estaría afectando por lo menos aquí en la bahía de Valparaíso, la bahía donde se abre a esa componente. Estamos hablando prácticamente de Reñaca hacia el norte, donde está más expuesta al componente suroeste, donde ocurrirá, digamos, la mayor rompiente que en el molo, digamos. El llamado a la autoridad marítima siempre se instara a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetando las normas y seguridad establecidas y evitando obviamente el tránsito por sectores rocosos, ingresar a las playas y también efectuar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización de las respectivas autoridades locales.